Difícil para tanto venezolano que llega, aproximadamente en este momento son unas 30 o 40 personas distintas cada día, o sea, eso es un promedio casi de unas mil solicitudes mensuales. Pues no quieren ir hacia Cúcuta por las distancias, porque le queda muy difícil que el niño se transporte. Las autoridades advierten que carecen de recursos para atender el grueso número de familias que están reclamando atención educativa en Colombia. 3:03 p.m. y el 85% de los estudiantes de la Universidad del Quindío se benefician con la matrícula cero. Vanessa Porras. El rector de la Institución de Educación Superior, José Fernando Echeverry, señaló que la estrategia cobija un gran número de estudiantes en la modalidad presencial, a distancia y que se encuentra en la virtualidad. Por ejemplo, reflejó que un estudiante presencial que antes pagaba 560.000 pesos, ahora con el beneficio quedará en 60.000 pesos. Pues, por ejemplo, un estudiante presencial que quede cobijado pasó de pagar de 560.000 pesos a pagar 60.000 pesos de matrícula. Lo demás lo cubre el concepto de matrícula, lo cubre el Estado. Estos son los conceptos complementarios. Y un estudiante de distancia o virtualidad que pagaba más o menos 930.000, esos son valores del año pasado, hoy pagan 93.000 pesos, el 10%. Aseveró que es una gran medida del gobierno nacional para brindar oportunidad a los jóvenes que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a la educación superior. Y vamos ahora con un dato curioso a esta hora de la madrugada, y es que un 6 de febrero, pero del 2003, en el Hospital La Paz, en Madrid, un equipo médico logra trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón a un adolescente de 16 años que padecía pseudoobstrucción idiopática crónica, que significa que el intestino era incapaz de contraerse y empujar el alimento, las heces y el aire a través del tracto digestivo. Y terminamos porque este martes 8 de febrero arriban al puerto de Santa Marta los cruceros tipo veleros Windsor y Windsurf, iniciando así la temporada de cruceros del 2022 en la capital de Magdalena. Daniela Pirela. Se reactiva la llegada de cruceros bajo lineamientos del Ministerio de Salud. Los tripulantes y pasajeros deberán presentar esquema completo de vacunación contra COVID-19 y prueba de antígenos o PCR negativa tomada 48 horas antes de la llegada al país. Laura Gudelo es la directora del Instituto Distrital de Turismo. Este martes 8 de febrero llegan dos nuevos cruceros a la capital del Magdalena, con más de 400 personas entre tripulantes y pasajeros. Estas personas harán recorrido por nuestra ciudad, disfrutando de toda la oferta gastronómica, turística, cultural, y harán un recorrido por nuestro camellón de la bahía. Hasta el momento está programado el arribo de 16 cruceros, lo que permitirá la visita de más de 18.000 personas a la ciudad. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Cuando empezaron a conocerse casos de pederastia, los protagonistas son quienes fueron capaces de denunciar los abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Bueno, pues el Papa no reaccionó mucho en ese momento. Una investigación del diario El País y puesta en conocimiento del Papa Francisco. La vida de opulencia de un hijo del presidente López Obrador. La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel. La peligrosa militarización en México y la historia de una canción. Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Frisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. ¿Cuáles fueron las 10 razones que consideró la ANLA para archivar la solicitud de licencia ambiental del proyecto minero Quebradona en Antioquia? Que ellos pretendían dejar 125 millones de toneladas de desechos tóxicos mineros al lado del río Cauca. Pues la ANLA dice que no hicieron un estudio juicioso. Lanzan una plataforma interactiva para medir los avances de Colombia en la lucha contra el calentamiento global. Esta herramienta ha surgido como una necesidad, también este esfuerzo para la conservación de especies que también están en peligro de extinción, también de muchos ecosistemas. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. ¿Qué tal, amables oyentes del Sabor de Colombia? Tengan todos ustedes una feliz madrugada. Aquí estamos dando inicio de nuestro espacio, que siempre tenemos entre las 3 y las 4 de la madrugada todos los sábados y los domingos. Y hoy iniciamos con la música de Carlos Vives. Currambera se llama esta canción, el tema en homenaje a Shakira, quien estuvo de cumpleaños esta semana. Shakira le respondió a Carlos Vives a través de las redes: qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida, dice Shakira. Una canción tuya que perdurará por siempre, homenajeando a mi tierra, a mis raíces, a la mujer barranquillera y a todas las colombianas que tenemos una currambera en el alma. Eres un artista irrepetible, un poeta y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das, amigo, y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena. Currambera, en la voz de Carlos Vives, homenaje a Shakira. Y con esa canción de Carlos Vives damos inicio a este Sabor de Colombia. Feliz madrugada para todos ustedes. Soy Aleida Salcedo. El día de hoy estaremos hablando con la presidenta de la Red Nacional de Conventions and Visitors Bureau de Colombia. Ella es Laura María González. Tendremos información acerca del turismo MICE, ese turismo que tiene que ver con las reuniones, con los congresos, con las convenciones. Ese turismo que trae muchas personas del exterior que visitan nuestro país y que muy seguramente se conectan también con el turismo de placer, con conocer distintas regiones de nuestro país, con disfrutar de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Es un tema muy interesante. También estaremos hablando con Edwin Rodríguez. Él es colombiano, pero está radicado en España y finalizando el año 2021 se ganó una estrella Michelin con su restaurante, un restaurante que está inspirado en sabores colombianos, pero está allá en Europa. Quimbaya Restaurante. Tendremos entonces a Edwin en nuestro segundo bloque, este Sabor de Colombia. Bienvenidos, quédense con nosotros, vamos hasta las 4 de la madrugada. Los estamos acompañando a esta hora de la madrugada en este Sabor de Colombia. Sabor de Colombia. Y desde Caracol Radio queremos darle la bienvenida a Laura María González Naranjo. Ella es la presidenta ahora de la Red Nacional de Conventions and Visitors Bureau de Colombia. Además, es la directora ejecutiva de Quindío Bureau. ¿Qué tal, Laura María? Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Aleida? No, muy bien, y gracias a ti por este espacio. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes la importancia que es una buró de convenciones? Los burós de convenciones, tú lo has dicho, sin duda somos los partners en destinos de la industria MICE en Colombia. Somos las entidades que respaldan la operación de los eventos, tipos congresos, convenciones y viajes de incentivos, ¿sí? Somos embajadores de la imagen a nivel país, ¿sí? A nivel internacional, siempre atrayendo este tipo de negocios que a su vez ayudan a desestacionalizar los destinos y obviamente a generar un impacto económico muy importante. Como todos sabemos, la industria MICE, al momento de realizarse un evento, impacta más de 13 sectores económicos. Esos somos los bureaus de convenciones. Sí, que trabajan dentro de la mano de la empresa privada, de las oficinas de turismo, de las corporaciones turísticas, entre así todos es. Se apoyan. Así es, Aleida, estos son apuestos de región, son apuestas mixtas. Es muy importante tener la participación tanto del sector público como privado, sí, estar todos pensando, planificando en el tema de la industria de reuniones. Sin embargo, existen algunos bureaus en el país que son netamente privados, digamos en este caso el de Cartagena, pero en la gran mayoría somos figuras mixtas. La Buró de Cartagena, de las primeras, si no es la primera que nació, recuerdo muy bien, aquí en Colombia, esta Buró de Convenciones, y creería que toda esa experiencia que ellos han tenido, pues sirve también para nuevas burós de convenciones que poco a poco se han ido creando en el país, tanto es así que ustedes hoy tienen esta red nacional. Así es, sin duda, digamos, las principales ciudades, y hablando obviamente de Cartagena, fueron uno de los primeros burós de convenciones que se consolidaron en el país, luego de Bogotá, Medellín, y obviamente a hoy somos ya 11 burós de convenciones en el país. Estamos hablando de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Manizales, Quindío y Ibagué. Somos 11 burós de convenciones constituidos en el país. 11 hasta el momento, pero seguramente ese número va a ir creciendo poco a poco. El año pasado tuvimos la buena noticia, y también en el 2020, de lo que conocemos como los premios Oscar del turismo, que Bogotá ganó como destino de viajes de negocios en esos dos años. Colombia, ¿cómo está con respecto a otros países de América? No, esto hay que decirlo, y hay que resaltar también la labor que ha realizado ProColombia, que es nuestro partner, nuestro aliado estratégico en todo este tema de internacionalización y obviamente posicionamiento de la industria MICE. Y Colombia ha tenido mucha relevancia, digamos, en esta industria. Se han hecho, obviamente, trabajos muy importantes por posicionar nuestro país. Cabe resaltar que Colombia tiene una oferta versátil, ¿sí? La realidad de cada uno de los destinos para reuniones es muy diferente en infraestructura, atractivos, vocación y tipos de evento que digamos, se lleva a cabo en ellos, ¿sí? Y en términos potenciales a nivel internacional, pues obviamente podemos ofrecer ya no solo un destino, sino 11 destinos para ser muy competitivos frente a esta industria. 11 destinos, como lo dice usted, cada uno con su esencia. ¿En qué momento toman la idea de unirse, de crear esa red nacional? Bueno, sin duda, sabes que el año 2020 fue un año atípico, un año donde se realizaron muchas apuestas, donde se generaron muchas sinergias y obviamente donde muchos sectores estuvieron obviamente fracturados con todo este tema de la pandemia. Obviamente en ese trabajo articulado que siempre venimos realizando, pues los buros de convenciones, vimos la oportunidad de generar esa sinergia y esa unión a través de una red nacional, ¿sí? Que no solamente obviamente apostara por, digamos, intereses de la industria de en cada una de las regiones, sino también a nivel país, ¿sí? Cómo saber analizar conjuntamente, digamos, esas oportunidades y retos de la industria de reuniones en Colombia. Y obviamente ese deseo tan grande que tenemos de adelantar proyectos en conjunto y hacer más visible el impacto de las convenciones en el desarrollo económico, social y cultural de cada una de las regiones que hacemos parte. Logramos consolidarnos como red nacional y obviamente también logramos obtener algunos resultados muy positivos de lo que teníamos trazados. Digamos que a través de la red nacional que se constituye en el año 2020, logramos también nuestro primer reconocimiento como red nacional frente a los premios nacionales de turismo ProColombia en el año 2020, donde quedamos clasificados dentro de la categoría sinergias que construye el país. Allí nos presentamos con una campaña que se denominó hashtag cambia la fecha, no el destino, que tenía como objetivo difundir la labor de las oficinas de convenciones y la importancia del turismo de reuniones y eventos con el fin de retener esos eventos en cada uno de los destinos, ¿sí? Obviamente por ser, los buros grandes generadores de empleo y derrama económica para las comunidades anfitrionas. Esto fue una campaña muy positiva y muy exitosa, porque como sabemos, en términos MICE, pues todos los eventos se vinieron cayendo, los más importantes a nivel mundial y demás. Y logramos con esta campaña retener eventos, o sea, que no fueran cancelados, sino postergados en otras fechas. Asimismo, luego de digamos que pasar esta fase, porque tuvo varios, estados la pandemia, luego salimos con otra campaña que fue hashtag a su evento en Colombia, donde empezamos a motivar de nuevo a todos estos organizadores de eventos a que giraran su mirada hacia nuestro país y obviamente volvieran a confiar en hacer sus eventos. Esto gracias también a toda la estrategia a nivel país y también en cada una de las regiones, digamos, en temas de bioseguridad, que finalmente aquí el discurso cambia un poco y todo se aboca otra vez a generar esa confianza a estos organizadores y a las personas que asisten a los eventos. Y fue allí donde desarrollamos esta campaña Haz tu evento en Colombia, ¿sí? Y también dentro de toda esa estrategia, cuando iniciamos, logramos tener, pues, obviamente mayor representatividad en el sector ante entidades gubernamentales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y obviamente ProColombia. Ya hoy hacemos parte del Consejo Consultivo de Turismo y así como esta y muchas apuestas más tenemos trazadas desde la red nacional de Buró. Sí, claro, recuerdo muy bien esas campañas, claro que sí. Bueno, felicitaciones. Laura María, nosotros tenemos una gran ventaja y es que Colombia es un país maravilloso con una propuesta turística grandísima, mejor dicho, por cualquier rincón que usted la recorra. Y siempre ese tipo de turismo, ¿cierto? De cuando se hacen estos congresos, exposiciones, ferias, todo ello, siempre la gente de alguna manera se queda haciendo turismo de placer. Entonces es una Totalmente. Manera como de enganchar también a aquellas personas que vienen de otras partes del mundo y hacen parte de este turismo MICE, ¿no cree usted? Tú lo has dicho, Leida, esto es una industria muy, muy, muy importante. O sea, no solamente atraemos, digamos, ese turismo de poder alto adquisitivo, ¿sí? Especializado, sino que estas personas que vienen por motivos de eventos hacia nuestros destinos también pernotan previo o post al evento. Y es allí donde se viene un impacto muy, muy, muy grande, porque aquí estamos hablando de que no solo le estamos apostando a ese turismo de reuniones, sino que obviamente todo el tema de experiencias, el tema vacacional es transversal a toda esta propuesta de valor, ¿sí? Sin duda generamos ese tipo de incentivos en los destinos para que la gente se motive a elegir esos destinos como sede de los eventos. Sabemos que cuando llega un evento, pues no solamente, digamos, impacta la audición de convenciones donde se lleve a cabo, sino que está inmerso la hotelería, los restaurantes, las empresas de transporte público y privado, ¿sí? Los guías profesionales de turismo, las agencias de viajes, ¿sí? Los atractivos turísticos, el tema de compras, se reactiva una cantidad de sectores a través de un evento. Y es allí donde se hace tan importante la industria MICE para Colombia. Uh-huh. Tú lo has dicho. ¿Y cuál sería como ese aporte, ese impacto económico? ¿Lo tienen ustedes así bien claro en cifras? Digamos que este año queremos, justo ahorita en el marco de ANATO, sacar ya, digamos, una estándar de indicadores, porque cada una de las regiones pues tiene unos indicadores y una forma de medir las reuniones, ¿sí? Pero sin duda pues el impacto en términos, digamos, efectivos ha sido bastante alto. Sabemos que obviamente hay ciudades, digamos, como Bogotá, Medellín, Cartagena, que albergan eventos de un aforo mucho más grande, pues el impacto es mucho mayor, pero esperamos ahorita ya en febrero dar unas cifras de lo que fue el consolidado año 2021. Para este año que apenas está comenzando, ¿qué eventos importantes de pronto ya se tienen agendados? Bueno, estamos en una apuesta supremamente importante, desarrollando también ahora mismo una estrategia en cara a la, digamos, dinámica que tiene la pandemia. Sabemos que esto no se puede dejar ahí sobre la mesa, sabemos que vienen saliendo nuevas pandemias y demás, y seguimos desarrollando estrategias para retener estos eventos y también para captarlos. Uh-huh. Cada uno de los destinos, digamos, ya ha informado la captación de nuevos eventos para este año. Nosotros también en el departamento del Quindío, ya la fecha, digamos, que termina enero, ya llevamos 3 eventos confirmados, que también, digamos, los recibimos con mucho positivismo para la región, porque sabemos que es una industria que sigue un poco débil frente a algunos organizadores, sí. Pero digamos que la gente sigue confiando en reunirse, y a Leida acá es muy importante resaltar algo, y esto es una industria muy humana, ¿sí? Acá necesitamos de ese contacto, de ese networking, de ese contacto visual para poder generar esa confianza y llevar a cabo los negocios. Sí, pues digamos que esto nos ha ayudado muchísimo a que se sigan apostando por estos nuevos eventos en el país. Y yo, como te digo, ya en febrero que tenemos nuestra próxima reunión, uh-huh. La idea es sacar ya una información más consolidada con el nombre de los eventos que cada una de las regiones ya ha venido captando para este año. Sí, hay algo que también ayuda muchísimo a Colombia por estos días, es que somos una tierra de encanto, ¿no? Y estamos en boca de todo el planeta gracias a esa película así de Disney. Es. Así es, y tú lo has dicho, y digamos que en este caso ya me atrevo a hablar también como región, como Quindío, pues no podíamos dejar el aprovechamiento de este lanzamiento mundial. Todos como colombianos nos sentimos muy orgullosos de que Disney se haya inspirado en nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra arquitectura, para mostrarle al mundo quiénes somos, ¿sí? Para obviamente cambiar esa imagen negativa que tengamos a nivel mundial y obviamente mostrar toda la riqueza y diversidad que tenemos en nuestro país. Sin duda, esto ha sido una herramienta de promoción a nivel tanto nacional como internacional. Aquí cabe resaltar que de 11 referencias típicas que tuvo la película de Disney, 4 están enmarcadas en nuestro departamento, en el Quindío. Justo aquí nosotros el año pasado lanzamos desde el Buró una campaña que se llama Quindío con Encanto, que fue bastante positiva, donde llegaron muchísimos turistas buscando eso, el encanto que hay en el Quindío. La arepa con queso, el tema del café, el tema de la misma hacienda que fue inspiración, que está acá en el Quindío, que es Hacienda Bambusa, y obviamente nuestro valioso y valorado Valle del Cocora, que está ubicado en el municipio de Salento y que sin duda fue, digamos, ese escenario, ese paisaje que albergó la casa de los Madrigal en la película. Entonces, sin duda, eso es una apuesta gigante, una apuesta que desde cada una de las regiones vamos a articularnos con toda la propuesta de encanto que tiene ProColombia para la promoción a nivel internacional. Ahorita en enero ya estuvimos en Fitur, en el stand de Colombia también se estuvo promocionando todo ese tema de encanto, el encanto que tiene nuestro país. Y también hicimos la promoción conjunta con el Cali Valle Buró de una ruta encanto multidestino. Es una alianza estratégica que tenemos entre el Buró de Cali, el Valle del Cauca y el departamento del Quindío. Y ya próximamente para nosotros tendremos publicada en la página web de Rutas del Paisaje Cultural Cafetero más de 8 rutas con encanto que pueden realizar en esta venta multidestino del Valle del Cauca y del departamento del Quindío. Qué bueno, qué interesante. ¿Y dónde podemos encontrar más información? La página será www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com. No, allí pues se encuentran unas rutas, digamos esto no fue porque salió ahorita la película, nosotros tenemos más de 6 rutas enmarcadas y había una ruta que se llama Pueblos con Encanto. Esto luego una consultoría que lideró en su momento la Cámara de Comercio de Armenia, que envió junto con Impulsa, se le dio esta connotación a 3 municipios del departamento del Quindío, en este caso lo que es Salento, Fijao y Filante. Y es allí donde venimos desarrollando estas rutas, obviamente rutas diseñadas por nuestras agencias de viajes operadoras, miembros Buroc, y que estarán próximamente ya publicadas en este portal. Pero por favor nos cuenta entonces para contarle también a los oyentes de Caracol Radio, Laura, ¿vale? Claro que sí, Aleida, con todo el gusto, y obviamente aquí los esperamos a todos para que conozcan el encanto de esta tierra. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, queríamos resaltar ese trabajo que nos parece tan importante. Ahora Unidos es la Red Nacional de Conventions and Visitors Bureau de Colombia. Esto genera confianza para aquellos que pues organizan congresos, exposiciones, convenciones, reuniones, que sea Colombia precisamente ese destino. Exacto. Nuestro país, posicionarlo, obviamente de la mano de ProColombia y del Ministerio de Turismo, obviamente estamos trabajando muy articuladamente en toda esta apuesta de reuniones. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Laura María González Naranjo, presidenta de la Red Nacional de Convention and Visitor Bureau de Colombia. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Aleida. Feliz día. La música está presente en el sabor de Colombia. Y les cuento que esta semana se dieron a conocer los nominados a los premios iHeartRadio Music 2022. Este es un programa de premios musicales que reconoce a la música que se escucha durante todo el año en las estaciones de radio en todos los Estados Unidos y en la plataforma de música digital. Justin Bieber y Olivia Rodrigo lideran la lista de nominados. Los premios se llevarán a cabo el próximo 22 de marzo. Y hay colombianos, siempre hay colombianos nominados. Para Canción del Año de Pop Latino, Reggaetón, está Karol G con Bichota, In the Ghetto de J Balvin, Skrillex, Pepas de Farruko, Todo de ti, Raúl Alejandro, y John Aguni de Bad Bunny. Ahí entonces hay 2 colombianos, Karol G y J Balvin. Y para artista Latin Pop, Reggaetón del Año, está Camilo y Karol G. En esta oportunidad también compiten con Bad Bunny, Farruko y Raúl Alejandro. Mucha suerte entonces para los colombianos y esperamos que el 22 de marzo se lleven los premios. Y nos vamos de pausa con música de Camilo y en minutos estaremos hablando con un gran invitado. Él se encuentra en España, es colombiano, es Edwin Rodríguez, acaba de ganarse una estrella Michelin con su restaurante Quimbaya, con sabores colombianos allá en el continente europeo. Ya regresamos a ese sabor de Colombia. Yeah. regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Ña América, crónicas para interpretar a Hispanoamérica, escrito por Martín Caparrós. Se van intercalando crónicas de las grandes ciudades del continente y demás con capítulos sobre, bueno, la desigualdad y la pobreza, sobre la violencia. Zoológico Humano, la novela en la que dan ganas de vivir, escrita por Ricardo Silva Romero. Es una novela sobre la muerte que al final produce ganas de vivir, es celebrar la vida. ¿Y por qué es tan importante la enseñanza de la historia en las escuelas y colegios? Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Acompañamos la quinta fecha del fútbol profesional colombiano. Se reactivan las ligas europeas y se disputa la final de la Copa Africana de Naciones. El seguimiento a nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y en el ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana y el Saudí Tour. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Para Samuel Vanegas, el futbolista, la ausencia de gol es la principal carencia futbolística que tiene la selección Colombia de Reinaldo Rueda. No se puede ser más claro que pienso que la falta de gol, porque opciones se han creado, pero no la hemos metido, no la hemos empujado, pero creo que esa es la primordial razón por la que ahora estamos pasando por el momento que estamos viviendo. Contra Argentina no se mostró por ahí mucha actitud, muchas ganas, como amor por defender la camiseta, pues de pronto no se notó porque hay una frustración que hubo contra Perú y todo eso, pero yo pienso que la selección trató de hacer lo mejor, trató de siempre buscar el arco rival, que a pesar de que no era muy muy contundente, no atacábamos mucho, pero bueno. Colombia ya suma 6 partidos sin convertir un solo gol. Por la fecha número 23 de la Liga Española de Fútbol, Rayo Vallecano de visitante perdió 2-0 ante Celta de Vigo. Rayo tuvo a Radamel Falcao García desde el minuto 65, mientras que Celta de Vigo dejó a Jason Murillo en la banca. En otros resultados, Osasuna igualó 0-0 frente a Sevilla. Mallorca superó 2-1 a Cádiz y el Elche venció 3-1 a Deportivo Alavés. Por el Elche fueron titulares todo el partido los colombianos Elivelton Palacios y Johan Mojica, este último quien además hizo pase gol. Hoy a las 8 de la mañana, Valencia recibirá a la Real Sociedad. A las 10:15 a.m, Barcelona al Atlético de Madrid. 11:30 a.m, Real Betis Villarreal. Y a las 3 de la tarde, Real Madrid Granada. En la tabla de posiciones, Real Madrid es líder con 50 puntos, seguido de Sevilla con 47, tercero Real Betis con 40 unidades. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 32 minutos. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con nuestro sabor. Si se fue, yo no sé bien, o me resigno a no entender que pasa noches ya sin él, como antes de que fuera mío, definitivo. Volvemos al Sabor de Colombia y lo hacemos con una mujer talentosísima, nacida en la ciudad de Cali. Esta semana estará de cumpleaños, nació el 8 de febrero de 1973, ya 49 años para Fanny Lu. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece, yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admiras. Sabor de Colombia. Pues recientemente supimos la buena noticia que un colombiano cerró el 2021 con una estrella Michelin. Estoy hablando del chef Edwin Rodríguez, muy nuestro, muy colombiano, aunque vive en España y su restaurante con sabor colombiano pues lo tiene en ese país. Y hasta ahora él muy amablemente nos acompaña. Chef Edwin Rodríguez, bienvenido a Caracol Radio. Felicitaciones, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, para mí es todo un placer estar aquí, Aleida. Muy contento. ¿Lo cogimos por estos días en vacaciones? Sí, efectivamente. Bueno, acabamos de cerrar la temporada, una temporada que se extendió todo el mes de enero. Normalmente nosotros hacemos una pausa la primera semana de enero, pero bueno, con la nueva noticia y con lo de la estrella, pues la verdad que no hemos podido parar, sino hasta ahora. Entonces hemos tomado unos días para retomar fuerzas y volver con muchas ganas ya la próxima semana. Exactamente. Lo vimos que estuvo allí acompañando a la gente de ProColombia, del Ministerio, también de Mincomercio, en Fitur 2022, recientemente. Con ProColombia ya venimos trabajando ya hace unos años, y bueno, este año era muy especial, ¿no? Porque bueno, además de estar con la estrella Michelin, pues es una noticia también bastante bonita, con la que recibimos el año 2022, donde soy galardonado con la denominación de embajador de marca País Colombia. Entonces para mí es todo un orgullo, y bueno, estuvimos en el stand mostrando lo mejor de Colombia, la gastronomía. Usted siempre ha estado como muy pendiente, invitados, hecho presencia en los eventos internacionales. Esto de alguna manera como que le fue brindándose como confianza y experiencia para tomar esa decisión, tener ese negocio propio, que hoy tiene esa gran noticia de recibir la estrella Michelin, su propio restaurante. Sí, efectivamente, ¿no? Esos escenarios donde siempre he estado invitado, pues me han servido para dar a conocer, ¿no?, la cocina colombiana, mostrarla desde mi punto de vista, como la entiendo, ¿no? Porque realmente no hago una cocina tradicional, ¿no? Hago una cocina inspirada en mi recuerdo, soy bogotano, y bueno, tuve la suerte de que mi madre era una gran cocinera, entonces en casa siempre se hacían elaboraciones muy tradicionales de ese recetario colombiano, y es lo que tengo, y con eso me he basado y con lo cual he llevado siempre a estos eventos. Y la gente le causaba curiosidad, ¿no? La gente decía, esto es cocina colombiana, pero diferente. Empezamos a testear y eso nos abrió, pues no sé, la posibilidad de, ¿por qué no? De plantearnos, ¿por qué no abrimos un restaurante y por qué no lo damos a conocer y que la gente conozca más de la cocina colombiana? Sí, me dice que usted es bogotano y su restaurante se llama Restaurante Quimbaya. ¿De dónde nace el nombre? Bueno, en esa búsqueda de darle identidad y del nombre al restaurante, empezamos a buscar, a indagar, y nos encontramos que Quimbaya fue una cultura indígena, orfebre, asentada en la zona del eje cafetero. De allí se descubrió un tesoro, creo que es el más grande que ha habido, con 122 piezas que reposan en el Museo de América aquí en España. Entonces vimos esa conexión, el tesoro, que también fue la historia es muy bonita, porque bueno, historia como decimos nosotros, ¿no? Todavía fue regalado, una historia de amor, algo así. y era la conexión, ¿no? El hilo que encontrábamos entre España, Colombia, y decidimos, pues, además de la orfebrería y el bien hacer que tenía esta cultura, pues, llamar así al restaurante. Sí, y la gente que va al restaurante puede como vivir esa experiencia, como tener ese contacto con esa cultura quien vaya. Bueno, en el restaurante rendimos un homenaje a la cultura. Uh-huh. Tenemos toda la decoración en esos guiños, ¿no? Es un espacio diáfano, muy limpio, pero todos los guiños que hacemos es con el dorado, la orfebrería. Entonces sí que tenemos algunas réplicas de la cultura quimbaya en el restaurante, y luego las piezas como los cubiertos, algunos platos y algunos artilugios que usamos que sí que evocan y que recuerdan la cultura. Sí, pues esa es una visita definitivamente obligada para nosotros los colombianos cuando de pronto vamos allá al continente europeo, estar en este restaurante que está ubicado donde, recuérdenos, Edwin, por favor, ¿y quiénes más visitan su restaurante? Bueno, nosotros estamos ubicados en el centro de Madrid, en la calle Surbano 63, una de las calles gastronómicas, una de las zonas gastronómicas por excelencia aquí en Madrid. Y bueno, nuestros clientes vienen de todas partes, ¿no? Con la curiosidad, con la idea de conocer un poco más sobre la gastronomía colombiana. Tenemos mucho cliente europeo que viene a la ciudad. Bueno, Madrid es una capital gastronómica, entonces eso nos abre el panorama, ¿no? Entonces, la verdad que la gente muy, muy sorprendida, y también tenemos los colombianos que reciben y que a veces tienen esa nostalgia de recordar sabores que vienen a visitarnos. Sí, usted dice, no son netamente como gastronomía colombiana, sino como es una inspiración de sabores colombianos. Explícanos un poco esa parte, contándonos, por ejemplo, qué plato uno puede encontrar, el plato estrella o cuáles platos, no sé, como para tener una idea. Claro, bueno, nosotros hacemos cocina colombiana de autor, ¿no? Es como te mencionaba, ¿no? Es la manera como yo entiendo de mostrar y de recordar esos platos con los cuales crecí. Encontramos platos, bueno, no hay un plato en concreto que pueda decir, ¿no? Tenemos la manera que entendemos de mostrar la gastronomía colombiana es a través de un viaje, el menú degustación, como siempre lo exponemos, y en estos menús de degustación, porque ya tenemos varios, hacemos un viaje por Colombia y encontramos platos inspirados, pero bueno, el hilo conductor siempre son esos sabores muy arraigados, como es el hogao colombiano, los amasijos, ¿no? Que Colombia no es un país de panes, es un país de amasijos, ¿no? Donde encontramos diferentes elaboraciones, y luego pues nos enfocamos en diferentes zonas, ¿no? Dependiendo de la zona del país que vamos mostrando, tenemos el arroz con coco, tenemos nuestra versión del encocado, tenemos una presa ibérica, el cerdo, la cabo en panela con frijol antioqueño, en este momento tenemos una versión de la changua, ¿qué más te podría contar? Luego los postres, en los postres tenemos presencia de café, de cacao, por supuesto, ron viejo de Caldas, productos con los cuales pues un colombiano que venga y los puede identificar, y luego pues las personas que no conocen mucho pues descubren una gastronomía y un país a través de estos sabores. Sí, lo que me llama la atención es que aquí en Colombia fácilmente usted encuentra cualquier ingrediente, pero en España sí es tan fácil como encontrar esos ingredientes que afortunadamente tenemos aquí los colombianos. Bueno, ese ha sido el reto más importante que hemos tenido. Sí, efectivamente ha sido muy complicado esto. El proyecto ya llevamos casi 9 años, en el cual pues ha sido de investigación, ¿no? En el cual con qué productos podíamos dar a conocer o acercar los sabores. Entonces, esa es la parte como de I más D, porque no es sencillo. Hay algunos productos que llegan, pero muchos de ellos no. Luego ya pues en este momento en el que estamos sí que trabajamos con importadores que nos traen productos desde allí, las frutas, ¿no? Que son parte importante en nuestro menú, ¿no? Siempre hay presencia, porque Colombia es un país de frutas. Sí. Y el exotismo, ¿no? Aquí en el restaurante, cuando damos el chontaduro, la gente primero desconocido y luego sorprendidos con un sabor y una manera particular, porque lo damos de la manera tradicional como se puede consumir en las calles de Cali, sí, ¿no? Con miel, con sal, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Pringando, ¿no? Ensuciando un poco la mano y que es de la manera como mejor se disfruta. Luego las uchuvas, los lulos, el maracuyá. Entonces todas estas frutas también tienen presencia y todos estos productos pues los trabajamos con proveedores directos que a veces nos colocan el producto aquí en Madrid por avión, como se conoce, en 24, 48 horas. Claro. Oiga, Edwin, me imagino la gran felicidad cuando se dio cuenta de que era ganador con su restaurante de esta estrella Michelin, y yo me imagino también que esto le abre pues muchísimas puertas, invitaciones seguramente, o sea que la vida le cambia. Bueno, la verdad que sí, muy, muy contento. Son muchos años ya de profesión y bueno, cuando uno se dedica a la alta gastronomía, pues sí que sueña que algún día poder conseguir el galardón. Y lo más bonito de haberlo conseguido con la cocina colombiana, ¿no? Mm. Que la cocina colombiana tenga ese reconocimiento, para mí es un orgullo, ¿no? Que se hable hoy en día en los medios y digan, la cocina colombiana ya está en el panorama, pues es contribuir con un granito de arena a que la cocina siga siendo y que Colombia siga presentando lo mejor que tiene. Entonces la verdad que estamos muy contentos, seguimos trabajando y bueno, la responsabilidad ahora es que la cocina colombiana siga creciendo. Claro. ¿Hace cuánto vives en España? Bueno, 15 años. Ahora el próximo mes cumplo 15 años de estar en España. Sí, ¿y extraña Colombia? Sí, para mí Colombia es lo es todo, ¿no? Le extraño, le añoro y bueno, eso es lo que me ha de alguna manera llevado a hacer cocina colombiana para suplir esa ausencia que a veces tengo y digo, venga, tengo ganas de comer, de probar mis sabores, sí. El recuerdo. Claro, ¿y hace cuánto no nos visita? ¿O estuvo recientemente? Bueno, no, ya hace un tiempo que no voy porque, bueno, estuve enfocado en el proyecto. Sí. Ha sido una etapa de desarrollo el diseño del restaurante, porque comenzamos el restaurante, se hizo a medida, ¿no? Ya llevamos 3 años, ya llevo 3 años sin ir, y este año, uh-huh. Tengo planeado ir por allí, porque siempre me nutre, ¿no? Probar, conocer, recorrer el país y descubrir nuevas cosas que Colombia tiene y que nunca terminamos de conocer. Sí, ¿y tiene algún plato así típico, algo de pronto sé que es de aquí de Bogotá, que le encante cada vez que viene a Colombia degustar? Bueno, como bogotano, pues el ajiaco para mí es ese recuerdo que me lleva a mi infancia, ¿no? También la changua. La changua es un plato para mí, recuerdo de casa, de familia. Entonces que me preparaba mi hermana. Entonces es un plato que siempre que llego allí pues lo pruebo y le digo a mi hermana, mira, prepárame la changua esa con la que hemos crecido. Pero ahora su hermana le va a decir, no, pero es que usted es el de la estrella Michelin. No yo. Sí, a veces en las conversaciones que tenemos, de hecho el plato que ahora hago, mi versión de la changua es es para ella, ¿no? Ha sido decirle, mira, es un homenaje a esa época de cuando crecimos de la changua, y cuando lo vio y trató de entenderlo como que, ¿y esto qué es? Le digo, bueno, pues es changua visto desde otra manera, ¿no? Yo hago cocina de toda la vida visto con los ojos de hoy. Chef Edwin Rodríguez, ¿cómo lo seguimos o seguimos el restaurante en redes? ¿Cómo lo encontramos? Primero que todo, a través de la página web encontramos a quimbayarestaurant.com. Aquí, bueno, si vienen físicamente, estamos en la calle Zurbano 63 y en redes sociales encuentran a Quimbaya Restaurant en Instagram. Y luego, pues, mi perfil personal está Edwin Rodríguez Chef. Edwin Rodríguez. Y luego tenemos también el Facebook. Pero donde más presencia hacemos, bueno, normalmente donde más aparece, donde podemos mostrar más las fotografías, en Instagram. Okay. De pronto uno no sabe, en un futuro vamos a tener un restaurante Quimbaya también aquí en Colombia. Podría ser, ¿cierto? Sí, nunca estamos cerrados a las posibilidades. La verdad que me encanta la posibilidad de generar nuevos proyectos y demostrar la cocina colombiana y de demostrar todo el potencial y todo lo que tenemos. Contémosles para finalizar a nuestros oyentes, ¿cuál es esa importancia para un chef, para un restaurante, llevarse esa estrella, la estrella Michelin? Bueno, el reconocimiento, la distinción que obtiene un restaurante al entrar en la guía Michelin, pues es un reconocimiento muy importante. Lo más bonito que tiene la guía Michelin es que son inspectores que vienen en cualquier momento, cualquier día, no tenemos un perfil definido. Vienen, valoran y colocan en valor la calidad del producto, el concepto de la gastronomía, el servicio, y le otorgan el galardón. Descubren cómo ha nacido, ¿no? La primera vez que nació la guía Michelin era eso, ¿no? Dar a conocer esos lugares, o esos ellos lo llaman los templos de la gastronomía, donde se come bien. Y pues hemos tenido la suerte de que alguien ha venido, le ha gustado, ha probado cocina colombiana, le ha emocionado, porque parte de eso, la primera estrella Michelin es una cocina que emocione. Y lo más bonito es eso, ¿no? Que la cocina colombiana a alguien en algún momento que vino le ha emocionado y nos ha dado ese reconocimiento. Entonces, creo que eso muestra mucho el potencial que tiene nuestra gastronomía y lo bien valorada que está. Sí, lo importante de todo eso es que es algo sorpresa. No llega esa persona a valorar y le dice, mire, es que yo vengo y represento esta entidad, ¿no? Porque pues seguramente en ese instante la gente del restaurante se va a esmerar o algo así. No, es algo sorpresa. Usted dice, uy, Dios, ¿quién sería? Queda como esa incógnita. Sí, la verdad que nos sorprendió porque todo fue un proceso muy rápido y eso ha sido de pronto la novedad. Porque nosotros abrimos en el 2020, tuvimos que cerrar durante la pandemia y realmente contamos que nuestra apertura fue a partir de septiembre del año de ese año, y el año pasado sobre el mes de marzo recibimos una notificación a nuestro correo de reservas donde nos notificaban que habíamos sido recomendados. Entonces, bueno, la recomendación también es muy importante y muy valiosa porque ya nos están viendo, ya nos están evaluando. Luego, cuando ya en el mes de diciembre, en el mes de noviembre recibo la invitación a la gala, y en el mes de diciembre me otorgan la estrella, pues en todo este proceso lo valoran y dicen, este restaurante en menos de 8 meses se ha ganado una estrella Michelin, y eso es muy, muy meritorio a una cocina nueva, a un restaurante que nadie sabe, que nadie conoce, y efectivamente que nunca sabemos quién viene, ni quién es, ni en qué momento vino. Solamente ya acercándose a la fecha nos han pedido ya las facturas, dicen oficialmente piden las facturas, pero con lo cual uno queda desubicado porque nunca se supo quién fue o quién vino a comer. Además que ustedes nacen en el año 2020, ese año tan difícil que fuimos golpeados fuertemente por la pandemia, que cerraron absolutamente todo. Sí, efectivamente. El año 2019 fue la obra, la construcción, el desarrollo con el arquitecto, todo el montaje que tiene un proyecto de estos. Y luego en el año 2020 decimos, venga, abrimos. También nos parecía un año muy bonito. Decíamos, 2020 es el año. Sonaba y pintaba muy bien. Sí. Y lejos de imaginar que nos íbamos a encontrar uno, porque nos preparamos para todo, ¿no? Trabajar muchas obras, que de pronto los primeros platos no tuvieran la aceptación, porque a veces puede pasar. Una cocina que no es tan conocida, competimos con los grandes de la gastronomía aquí en una capital tan gastronómica como el Madrid, pero jamás y lejos de imaginar que nos iba a llegar una pandemia y que nos iban a cerrar, y luego pasaban los meses, incertidumbre, y pasaba otro mes, incertidumbre. Entonces sí que fue muy duro, pero bueno, nosotros los colombianos creo que eso nos caracteriza, el tesón que tenemos, el ánimo que nos damos nosotros mismos y la unión, ¿no? Porque también cabe recalcar que todos en el restaurante somos colombianos, entonces entre todos pues era aguantemos a ver qué pasa. Y finalmente cuando nos dan digo ya vía libre para continuar, pues lo que hicimos fue mostrar lo que teníamos y bueno, hoy en día pues tenemos este galardón y muy muy contentos. Sí, como que estamos un poquito acostumbrados a eso, ¿no? Aguantar. Sí, bueno, yo creo que nosotros los colombianos, como sí, decimos por ahí, tenemos berraquera. Sí, exactamente. ¿No? La berraquera que nos caracteriza, y más cuando uno sale fuera del país, que siempre que llega uno a fuera de las fronteras a enfrentarse a una situación nueva, pues está preparado para todo, creo yo, ¿no? Porque creo que eso va en la sangre, ¿no? La berraquera que nos caracteriza. Sí, pues chef Edwin Rodríguez, queríamos hablar con usted, qué grato es haber hecho esta nota, lo felicitamos, invitamos a todos los colombianos entonces que en algún momento, cuando viajen a España, vayan a su restaurante, el restaurante Quimbaya, que tiene una estrella Michelin. Muchísimas gracias y buen día. Bueno, muchísimas gracias a Leida, gracias por la invitación y bueno, por aquí les espero Quimbaya Restaurant para que vengan y disfruten de la gastronomía colombiana, la cocina de toda la vida vista con los ojos de hoy, una interpretación que hago muy propia y que bueno, muy contento de sumarme al trabajo que hacen mis colegas allí en Colombia, ¿no? Porque entre todos construimos país, entre todos construimos marca. Así que un granito más a este gran trabajo que están haciendo mis colegas y el trabajo que puedo hacer yo. El sabor de Colombia. Nadie es eterno en el mundo. Cerramos este Sabor de Colombia con la música de Darío Gómez. Mil gracias a nuestro invitado. Felicitaciones a Edwin Rodríguez, este chef con una estrella Michelin por su restaurante Quimbaya. Restaurante Quimbaya en España. Gracias también a Laura María González, presidenta de la Red Nacional de Conventions and Visitors Bureau de Colombia. La industria MICE en Colombia, que está creciendo. La industria de las convenciones, de los congresos, de los grandes eventos. Estas notas las pueden encontrar en caracol.com.com, en la parte de programas, allí está El Sabor de Colombia. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película en 8 días, sábado y domingo. Nos encontramos Dios mediante con más invitados y más música en este Sabor de Colombia. Está de cumpleaños, nació el 6 de febrero de 1951, 71 años para el rey del despecho, cantante, compositor, y esta se puede decir que es una de las canciones más importantes de todo ese gran repertorio de la música popular que tiene el rey del despecho, el señor Darío Gómez. Soy Aleida Salcedo, mi Twitter @AleSalcedoB. Feliz día para todos ustedes. Cerramos con la música de Darío Gómez. Un abrazo. Adiós a los que se quedan. Siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho. Ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Este domingo en mi banda sonora, la diva de la canción popular, Lady Juliana. Siempre sabía que el reto era muy grande. Económicamente no tenía ni siquiera las posibilidades para hacer una grabación, hacer un video musical. Pero estoy totalmente convencida que cuando soñamos y anhelamos algo desde aquí, desde el corazón, todo llega en su momento, de la manito de Dios. En La Guajira se inauguró el parque eólico más grande de Colombia. ¿Qué beneficios trae para el país? Y en La Buena y la Mejor celebramos el cumpleaños 71 del rey del despecho, Darío Gómez. Vuelvo a vivir. A vivir, que son 2 días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Cañada, el grito de Dios te dé, y en su canto va diciendo, Dios te dé buena mujer, y en su canto va diciendo, Dios te dé, te dé, zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé, zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé, zúmbale que te zumba. que te zumba y dale zumba a la mujer. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Esto le dijo Toño a Juana su mujer. Dale, dale una paliza pa' que no lo vuelva a hacer. Y aprenda lo que le dice el pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Padre Seno también le dio a María Luisa por llegar a medianoche después de salir de misa, por dejar sola la casa y la comida en ceniza. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. La vecinita del frente anda con los ojos negros porque la tocó el marido. Dice que ella estaba cosiendo sin aguja y sin dedal cuando él estaba durmiendo. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba, pájaro Dios te dé. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Zúmbale que te zumba y dale zumba a la mujer. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé, te dé, te dé. Dios te dé. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. Son las 4 de la mañana en punto. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. 4 de la mañana, actualizamos las noticias en Caracol Radio y la reina Isabel II celebra este domingo en la intimidad 70 años de reinado y marcó el momento con el inesperado anuncio de que quiere que Camila, la esposa del príncipe Carlos, sea llamada reina cuando su hijo se convierta en rey. La reina de 95 años expresó su sincero deseo de que Camila sea conocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos de 73 años suba al trono. Hasta ahora nunca había dicho nada sobre el tema, que ha sido objeto de interminables polémicas durante años. Un portavoz dijo que Carlos y Camila estaban conmovidos y honrados por las palabras de la reina, que también destacó el trabajo leal de la duquesa de Cornelius. En otras noticias, pasamos que al CNE definió los anticipos para curules de paz y el partido Comunes. En esta suma se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales y los valores máximos que cada organización puede invertir en ellas. Cuéntenos, Laura Preciado. En el marco de las elecciones territoriales, el Consejo Nacional Electoral estableció la suma de los anticipos para la financiación estatal de las elecciones a las circunscripciones de paz para la Cámara de Representantes el próximo 13 de marzo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, asignó recursos por 7.000 millones de pesos y ese anticipo será entregado a las organizaciones de víctimas campesinas, consejos comunitarios y resguardos una vez entreguen todos los documentos solicitados por dicha entidad. A la vez, definió los anticipos para el partido Comunes en las elecciones al Senado por el valor de 9.000 millones de pesos. Dichas organizaciones deberán garantizar el 100% de el uso de los recursos asignados para el financiamiento de sus campañas electorales. Seguimos hablando de política porque la registraduría señaló que el software del escrutinio para las elecciones del año 2022 es de propiedad de la organización electoral y no es de los operadores privados. Diego Perdomo. Este año habrá elecciones legislativas y presidenciales en el país y la Registraduría Nacional aclaró que el software de escrutinio que se utilizará para la contienda del 2022 fue adquirido por la organización electoral en cumplimiento a un fallo del Consejo de Estado. Se hizo la compra del software a raíz de un fallo del Consejo de Estado, pero uno de los compromisos de este alto tribunal fue permitir auditarlo por parte de todas las agrupaciones políticas. Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento en la sala de auditoría y que este es propiedad de la organización electoral. Todo esto dentro del plan de garantías electorales para estos comicios, indicó el registrador nacional Alexander Vega. La aclaración que hace la registraduría surge en medio de las críticas que hizo el expresidente Andrés Pastrana por una supuesta reunión de la empresa Indra con el candidato presidencial Gustavo Petro. Sin embargo, esta empresa desmintió dicho encuentro. 4:03 p.m, pasamos a noticias de la capital del país porque la Policía Nacional realizó operativos en 11 establecimientos de la ciudad dedicados a la comercialización ilegal de autopartes. Señalaron que durante las labores de inspección y verificación se logró la aprehensión de elementos correspondientes a autopartes para automotores, tanto nuevas como usadas, por un valor comercial aproximado de 2.400 millones de pesos. Estos establecimientos estaban ubicados en las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño. De igual forma, se logró la aprehensión de 10.167 unidades de mercancías representadas en motores y transmisiones. Ahora pasamos a que las autoridades anunciaron hasta 50 millones de pesos como recompensa por los responsables del ataque terrorista en Insá, Cauca. Cuéntenos sobre esto, Sebastián Villada. Este atentado dejó como resultado 6 personas heridas, entre ellas un uniformado, tras detonar un artefacto explosivo que afectó a la alcaldía y la estación de policía de este municipio. Según el general Pablo Ferney Ruiz, este ataque es atribuido a la estructura delincuencial Dagoberto Ramos. Esta acción terrorista es una clara violación de los derechos humanos por parte del grupo narcotraficante y terrorista Dagoberto Ramos. Se sindica alias William y alias Goma, cabecilla de esta comisión, y a 2 terroristas más, por quien se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien nos permita identificarlo, judicializarlo y capturarlo. Esta acción terrorista se suma a los ataques sistemáticos de grupos delincuenciales en contra de la fuerza pública en todo el departamento del Cauca. Las autoridades han señalado que no cesarán las labores ofensivas en contra de estos ilegales. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las... Ya son las 4:05 p.m. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Sé que algunos de estos conceptos son incómodos, pero recuerda que si en algún momento del proceso de evaluación decides no proceder con el cambio, él no saldrá de aquí. ¿Y no hay manera de que le dé esto? cómo se muestra, modificamos las cadenas de ADN relevantes para evitar que eso ocurra otra vez. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 6 de febrero del año 2022. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película. Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Este es el cuarto de control. Y él es Dalton. Bienvenido, Cameron. Hola. Él es psicólogo y el técnico principal. Y ese es todo el equipo. Y con estos sonidos en el español latino hablamos de uno de los grandes estrenos, una de las novedades presentes en las plataformas, en Apple TV Plus, una película que navega los terrenos del drama, el romance y la ciencia ficción del año 2021 y de los Estados Unidos, de 1 hora 52 minutos de duración. Su título original es Swan Song y ustedes la tienen ya en Apple TV Plus como El Canto del Cisne. Así que entramos. Y este Canto del Cisne es la ópera prima de un hombre llamado Benjamin Cleary. Es un escritor, director y productor irlandés. Nació en Dublín. Es muy conocido por un cortometraje llamado Slaughterer, que le valió nada menos y nada más que un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la edición 88 al mejor cortometraje. Y para esta producción, su ópera prima, Benjamin Cleary, tiene como grandes protagonistas un elenco muy, muy reconocido. También de un ganador del Oscar en 2 ocasiones, el gran Mahershala Ali. El hombre nacido un 16 de febrero de 1974 en Oakland, California, en los Estados Unidos, muy recordado por ser el famoso Dr. Shirley de la película, también ganadora del Oscar a Mejor Producción del Año, The Green Book. También lo vimos como Remy Danton, ese famoso lobista, en las temporadas de 2013 a 2016 en House of Cards, presente en Netflix, y también estuvo en el curioso Canso de Benjamin Button y en la película Moonlight, también ganadora de varias estatuillas. Y complementan el reparto del Canto del Cisne Naomi Harris, una mujer nacida un 6 de septiembre de 1976 en Londres, Inglaterra. Ella estuvo precisamente con Mahershala Ali en 2016 en la cinta Moonlight, interpretando a Paula. La vimos como Selena en 2002 en el largometraje 28 días después, y también como Eve en la Skyfall, en la maravillosa Skyfall del agente James Bond en el año 2012. Y aparece una de esas actrices que uno no entiende cómo no se ha ganado el premio Oscar de la Academia. Ha sido nominada en 8 ocasiones. Ella nació un 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Connecticut, en los Estados Unidos. Además es productora y también directora Glenn Close. Su majestad Glenn Close, la misma mujer que fue Alice Forrest en esa película de culto maravillosa de los años 80, más exactamente de 1987, Atracción Fatal, al lado de Michael Douglas. También la vimos en The Wife, uno de esos papeles por los cuales recibió una nominación al Oscar de la Academia, donde interpretaba a Joan Castleman en la película The Wife, o La Buena Esposa, del año 2017. Ha estado también en el universo cinematográfico de Marvel, en Guardianes de la Galaxia, estuvo en Dangerous Liaisons, Amistades Peligrosas, en 1988, y también en El Señor Knobs, la cinta dirigida por Rodrigo García. Y complementan el reparto otra mujer del universo de Marvel. Se trata nada menos y nada más que de Awkwafina. Ella nació un 2 de junio de 1988 en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana. Recientemente despuntó en Shang-Chi y Los 10 Anillos. También estuvo como Constance en esa desastrosa producción Ocean's 8 del año 2018, y también en Crazy Rich Asians del año 2018 también. Y aparece otro actor cuyo rostro es muy reconocido, Adam Beach, nacido en Manitoba Manitoba, en Canadá, un 11 de noviembre de 1972. El papel que lo dio a conocer en el mundo cinematográfico fue el de Ben Yassi en esa cinta de guerra del año 2002, Wind Talkers, al lado de Nicolas Cage. También estuvo en otra película de guerra, en Las Banderas de Nuestros Padres del año 2006, donde era Ira Hayes. Dato de... Mais c'est pas bon Dieu, maintenant. On dit quoi, maintenant? Croissant. Non, non, pas croissant. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Swan Song, o El Canto del Cisne, disponible en Apple TV Plus, la cinta de Benjamin Cleary, aquí aparece ese personaje central, Cameron, interpretado por Mahershala Ali, un hombre que hasta cierto punto de su vida lleva una vida ideal, tiene un muy buen trabajo. Esta es una película que se ambienta en un futuro no muy lejano, y donde su compañera sentimental es Poppy. En los primeros minutos de este largometraje se muestra la manera como conoce a la que va a ser su esposa y la madre de su hijo en un tren, y donde él, después de una de esas amables confusiones, termina relacionado con ella. Infortunadamente para la vida de Cameron, todo cambia en el momento en que descubre que tiene una enfermedad terminal. Pero en ese futuro no muy lejano, insisto, existe una tecnología donde, muy al estilo de The Island, la isla, esa película con Ewan McGregor y también con la preciosa Scarlett Johansson, se habla de la posibilidad de reemplazar a la persona. Aquí van más allá, y lo que hace este instituto, que es regentado por la doctora Jo Scott, el rol a cargo de Glenn Close, lo que hacen es simplemente clonar a una persona y, a través de un sofisticado dispositivo, transmitir absolutamente todos los recuerdos, como si uno pasara un archivo de una USB a un computador o cualquier tipo de programa y lo instala en otro lugar. Y eso es lo que plantea la película. Si se llegara a presentar el caso donde una persona tiene una enfermedad terminal, pues su clon, ya completamente sano y sin ningún tipo de enfermedad, continuaría esa vida y sería el portador de los recuerdos, los antiguos y los nuevos, que va a tener a partir del momento en que el enfermo, en este caso Cameron, deje ese mundo. Y allí, este hombre, cuando en esa escena que tenemos de fondo, se entrevista por primera vez con la doctora Jo Scott, ella le explica de lo que va el procedimiento y lo que sigue a continuación. Y allí empieza esa difícil situación para Cameron de cómo enfrentar ese ya inminente final, sabiendo que su esposa va a estar con su clon, con su nueva versión, pero él hasta ese punto va a tener que despedirse de ellos y va a tener que refugiarse en ese lugar y esperar que le llegue la muerte. Y allí, en ese centro especializado, conoce a Kate, el rol a cargo de Awkwafina, una mujer que también ya ha hecho lo mismo, ya dio ese difícil paso de tomar esa decisión de morir tranquilamente, víctima de su enfermedad, y que su vida la continúe su clon. E incluso en una de las escenas también, que es muy diciente, el mismo Cameron visita a la nueva Kate y le dice más o menos cómo van las cosas y hasta qué punto esa adaptación se puede llevar a cabo. Pero como el gran núcleo de esta película es ese debate ético y moral, aquí Cameron va a verse enfrentado a esa situación de verse ya relegado, de saber que otra persona, así sea el mismo, resulta paradójico, va a compartir la intimidad con su esposa Poppy, con su hijo, va a dejar de ser ese padre que está en plena crianza de su pequeño hijo, y todo esto lo va a tratar de llevar a esos difíciles terrenos de arrepentirse en último minuto. Y así va la película El Canto del Cisne, donde se tocan varios temas profundos y donde el mismo Mahershala Ali interpreta a esos dos personajes, el ya enfermo terminal y a punto de perecer Cameron, y su clon, que es el que va a tomar su lugar con su esposa. Sé cómo te sientes, pero no es una mentira. Cuando el recuerdo de este proceso se borre, despertará en casa ese día como Cameron Turner. Y nadie lo sabrá, ni siquiera él. Solo así funciona esto, empezando de ceros. ¿Cuántos más existen? Quiero saber. Serás el tercero. El tercero en este interesante, pero insisto, difícil experimento que habla de la ética y de lo que podría pasar en un futuro, y de eso habla la ciencia ficción seria. Y esta es la segunda película, insisto, donde actúan juntos Mahershala Ali y también Naomi Harris. Lo habían hecho en Moonlight del año 2016, y esta es una película plagada de estrellas que han participado en el universo de Marvel. Mahershala Ali ya estuvo en Blade, también Awkwafina en Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, la misma Glenn Close en Guardianes de la Galaxia en 2014 y Naomi Harris en Venom, Habrá Matanza del año 2021. Y esta película pues le va a resultar muy familiar su tema, su relato a los seguidores incondicionales de la serie Black Mirror, porque en el episodio Be Right Back ya se había tocado en 2013 este tema de cómo se podría reemplazar a una persona que está a punto de morir por otra que conserva sus mismos recuerdos y que tiene su mismo cuerpo. Buen día, señor Turner, ¿verdad? Sí, Cameron. ¿Busca un condominio en la zona? Sí. Ella es mi jefa, Samantha. Soy su hija. Definitivamente el gran mérito que tiene Swan Song o El Canto del Cisne, la producción de Apple TV Plus, dirigida por Benjamin Cleary y protagonizada por Mahershala Ali, es que toca un tema que no se ve muy lejano por estos días, cuando se habla de avances a pasos agigantados en la tecnología, en el genoma, en la genética y en todo lo que tiene que ver con el hombre jugando a ser Dios. Aquí se trata de una manera seria, aunque no se explica muy bien ese procedimiento de cómo podrían transferirse los recuerdos de una persona a su clon. La película no ahonda mucho en eso, pero sí hace un análisis, podría decirse profundo, acerca de lo que podría enfrentar una persona que tome esa difícil decisión. Y uno de los momentos culmen de esta película es precisamente cuando el propio Cameron se ve reflejado a sí mismo en su clon y empieza a tener esas dudas, pero también tiene que hacerse a la idea de que si no toma esa difícil decisión, pues su hijo va a quedarse en un padre precisamente en la etapa de crecimiento, y su esposa va a quedar a merced de una familia sin la figura paterna. En ese punto, la película resulta siendo interesante, profunda, toca muy bien ese tema del hombre jugando a ser Dios, insisto, y además de esto, los personajes están muy bien realizados, pese a que la aparición de Glenn Close como la doctora Jo Scott es muy mínima. Ella llena muy bien su papel y habla también, o da ese punto de vista acerca de esos científicos y de esas personas que se dedican precisamente a tratar de ir más allá y encontrar soluciones para ese final inevitable como lo es la muerte. Así que una película para los amantes de la ciencia ficción, una película para ese tipo de público que gusta de los temas filosóficos, de los temas de la ética, de la moral y de, nuevamente, aunque suene repetitivo, de el hombre como tal jugando a ser Dios. Está presente en Apple TV Plus, tiene un reparto muy interesante, dura 1 hora 52 minutos, su título original es Swan Song, y ustedes la tienen ya disponible como El Canto del Cisne. Aún no lo puedo creer. Nos enamoraremos de una nueva personita otra vez. En 7 meses. En De Película, el estreno. Zack. Brett. And Chris. You must be new. Doesn't matter. I'm sorry to hear about your wife. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 6 de febrero del año 2022. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y con estos sonidos en su idioma original, llegamos a una producción del año 2020, estrenada hasta este 2022 en nuestro país, una película de 1 hora 37 minutos de duración que navega los terrenos del terror y del suspenso. Su título original es The Call, y ustedes la tienen ya, por si se atreven, en las salas de cine como la llamada final. If I got what I wanted, Tanya, this meeting would be a whole lot less civil. Edith was different. She was more forgiving. Y esta producción de Cole, de terror y de suspenso, tiene en la dirección a Timothy Woodward Jr., un actor y director de cine de los Estados Unidos, conocido más que todo por su rol de actor en papeles principales en películas y también series de televisión como Scott, y también la producción La Casa de los Demonios del año 2018. Y aquí esta película de Cole, o La Llamada Final, reúne a dos de esas estrellas rutilantes del cine de terror de tiempos recientes, una de ellas una mujer nacida en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos, un 12 de octubre de 1943, la gran Lynn Shay. Pues es que ella ha participado en producciones como Insidious, también estuvo en Ted Bundy, American Boogeyman, y también en la cinta Dreamcatcher del año 2020, Darkness Falls. Así que esta es una mujer que se mueve con propiedad en los terrenos del terror y su rostro ya se volvió habitual en las cintas de este género. Y esa voz gutural que escuchamos ahí de fondo es la de un actor muy muy reconocido, también es productor y director y que tiene una legión incondicional de fanáticos. Él nació un 7 de agosto de 1942 en Queens, en Nueva York, en los Estados Unidos. Se trata del gran Tobin Bell. Sí, señor, el mismo Jigsaw, el hombre que ha hecho parte de esa saga de películas interpretando a ese famoso y despiadado Dr. John Kramer, que es un sesudo hombre a la hora de construir trampas mortales. Pero también este hombre ha tenido otro tipo de papeles alejados del terror, incluyendo un pequeño rol en la maravillosa, en la extraordinaria cinta de 1988, Mississippi en Llamas, esa producción acerca de la violencia racial en los Estados Unidos de América, con el gran Willem Dafoe y también con Billito, con Gene Hackman. Y estuvo en The Firm, la cinta de Sidney Pollack de 1993, al lado de Tom Cruise. Y complementan el reparto de esta producción un actor nacido un 17 de noviembre de 1991 en el estado de la estrella solitaria en los Estados Unidos, Chester Rushing, que participó en esa cinta de 2017 también de terror, Jeepers Creepers. Aparece también una mujer interesante, muy muy bella. Ella nació un 19 de enero de 1991 en Santa Mónica, California, Eric Sanders, que como suele suceder empieza a despuntar en el cine de terror. Antes había participado en series de televisión como Big Time Rush en las temporadas de 2009 a 2013. Y finalmente Mike Manning, un hombre que también es director y productor. Él nació en Fort Lauderdale, en la Florida, en los Estados Unidos, un 12 de abril de 1987, y lo vimos como ese famoso Deputy Farrell en la cinta de 2017 hecha por MTV, Teen Wolf o Lobo Adolescente. Okay, now that's crazy. Edith was always a little eccentric. Aquí el personaje de Tobin Bell dice: mire, muchachos, mi esposa ya fallecida me hizo enterrarla con un teléfono adentro de su féretro, y uno de ellos le contesta: ¿no le parece algo excéntrico? Y de eso va la película, de ser excéntrica. Esta producción de Cole, o La Llamada Final, donde aparece ese personaje de Lynn Shay, que es Eddie Cranston, una mujer que se convirtió prácticamente en un alma en pena, que vive en una casa terrorífica, alejada de la urbe, donde antes funcionaba una especie de guardería o de orfanato. Y esta mujer tuvo un episodio traumático en su vida y se le relacionó con la desaparición de una pequeña niña. Desde allí, al no comprobarse y al no encontrarse el cadáver, ella vivió prácticamente en la soledad, repudiada por toda la población, y además de esto, con la leyenda de que era una bruja. Y compartió esa cuasi soledad con Edward Cranston, su esposo, el rol a cargo de Tobin Bell. Y allí aparece muy al estilo del terror juvenil el resto de los personajes de esta historia de Cole, o La Llamada Final: Chris, Tonya, interpretada por la bellísima Eric Sanders, también Brad y Zach. Estos son los típicos jóvenes que hemos visto en cientos de películas, que en alguna de las escenas están visitando una de esas ferias que suele visitar diferentes pueblos, no solo en los Estados Unidos, sino también en Colombia, esas ferias donde aparecen esos jóvenes juegos de martillo o disparen a los patos y gánense un oso de peluche y todo esto. Y allí empieza a trazarse una relación entre Chris, que es un novato, que es el chico conservador, que es el personaje que está recién llegado a ese pueblo y que no tiene muchos amigos, y allí conoce a Tonya, y desde ese instante se genera una atracción, pese a que ella está comprometida con Zach, con Mike Manning, que viene siendo el tipo rudo, el tipo busca pleitos, el que no tiene problemas y el que agrede a todas las personas que lo rodean. Y cuando ellos no tienen nada que hacer, o de lo contrario no habría historia, deciden ir a visitar esa alejada casa donde viven los Cranston. Y allí, en uno de los primeros momentos, ellos agreden verbalmente y también insultan a Eddie, y por eso ella les dice: ustedes creen que se la saben todas, creen que la desaparición de esa pequeña niña Laura, que está relacionada directamente con el rol de Tonya, es culpa mía, ustedes están muy equivocados. Y ella le contesta: tranquila, nos veremos en el infierno. Y a lo que responde Eddie Cranston: sí, le aseguro que sí. Después, en uno de los momentos donde se da un giro argumental en esta película, Eddie Cranston suicida, y aquí viene el gran núcleo de esta historia, y es que Edward Cranston, el rol a cargo de Tobin Bell, invita a estos muchachos, a Tonya, a Chris, a Zach y a Brett, y les dice: bueno, los cité aquí porque les tengo una propuesta, y es que mi esposa acaba de morir, pero ella, de una forma extraña, dejó su testamento que ronda los $100,000. Lo único que ustedes tienen que hacer es estar en esta casa, ir a contestar el teléfono, hablar con ella a lo largo de un minuto, y ya después ustedes se pueden ir con el dinero entre las manos. Ellos creen que se trata de una treta o un juego, pero finalmente Edward Cranston les dice: ah, si no quieren aceptar, entonces yo los voy a denunciar con la policía, porque mi esposa en realidad se suicidó y los culpables fueron ustedes ante tanto bullying que le hicieron. Ellos deciden aceptar esa propuesta, y a partir de ese instante la película de Call, o La Llamada Final, nos va a mostrar que la avaricia va a llevar a estos jóvenes por un camino de terror y que prácticamente van a visitar el propio infierno. Even more than revenge. That's why I'm giving you a choice. Now I'm gonna pour myself a drink. When I get back, I expect an answer. Sí, ahí dice el señor Cranston: me voy a servir una bebida y a mi regreso espero una respuesta positiva por parte de ustedes. Y lo que vemos con esta producción es la típica película de terror juvenil, con un guión poco o nada elaborado, donde los personajes acuden a una cita de por sí excéntrica, donde este personaje de Eddie, desde el más allá, tiene la particularidad, la ventaja, pareciera que en el plan funerario le hubieran vendido un paquete completo donde incluía una tumba al interior de su ataúd, de su féretro, y de allí pudiera cobrar venganza. Y lo que viene a continuación es ver cómo estos jóvenes, contestando esa llamada, van a expiar sus pecados, van a recordar los momentos más dolorosos y más impactantes a lo largo de sus vidas, y donde cada uno de ellos pues se va a ver enfrentado precisamente a sus miedos, teniendo el aura rondándolos, ese espíritu maligno de Eddie Cranston, y donde en la resolución de esta película se van a descubrir muchos secretos de cada uno de los personajes. Una producción cuya dirección artística, pues muy al estilo de esa feria de pueblo que se muestra en varias de las escenas de esta producción, pues resulta más eso, un espectáculo de feria, que una casa realmente terrorífica. Y cuando se suceden esas llamadas, no tienen nada que envidiarle a Matrix. Ustedes ya sabrán por qué, si se atreven a ver esta producción. E incluso en una de las secuencias, la dirección artística y los fotogramas nos hacen recordar también a Sin City, porque la pantalla se torna blanca y negra, pero con un rojo intenso en uno de los personajes. Y lo que viene a continuación es escenas más de lo mismo del cine de terror, donde aparecen abominaciones, donde aparecen cuerpos mutilados, sangre por montones, y estos seres enfrentándose a sus miedos, donde abundan los espejos y las escenas ya recurrentes del cine de terror, para llegar a un final que, ay, Dios mío. Si la película es bien mala, el final lo es peor. Así que uno de los estrenos de la semana, de nuevo, en esa avalancha de producciones que vienen a destiempo a las salas de cine, pero que se compran a muy buen precio, y los distribuidores en nuestro país lo que hacen es simplemente meterle un buen tráiler, anunciar una película así con ese título, La Llamada Final, y los seguidores, fanáticos, fieles, incondicionales del cine de terror, pues acuden, especialmente en pareja, para esperar que la novia dé un salto ahí en la sala de cine, en la silla, y el novio, como buen caballero, como buen acompañante, pues trate de consolarla en los momentos de tensión. Del año 2020, estrenada en este 2022 en las salas de cine de nuestro país, su título original es The Call, y ustedes la encuentran como La Llamada Final. Well, that wasn't creepy at all. Hey, bro, it's just a phone call. I know that, dumbass. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Cuando empezaron a conocerse casos de pederastia, los protagonistas son quienes fueron capaces de denunciar los abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Bueno, pues el Papa no reaccionó mucho en ese momento. Una investigación del diario El País y puesta en conocimiento del Papa Francisco. La vida de opulencia de un hijo del presidente López Obrador. La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel. La peligrosa militarización en México. Y la historia de una canción. Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Frisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Los deportes en Caracol Radio. Doce arqueros colombianos estarán presentes en Las Vegas Shoot, considerado como el torneo de tiro con arco bajo techo más prestigioso del mundo. Del equipo de arco compuesto hace parte Alejandra Usquiano. Bueno, realmente la selección Colombia de tiro con arco comenzó este año, esta temporada 2022, con el primer viaje que no podemos faltar, y es a Las Vegas, Nevada, donde hoy disparamos bajo techo totalmente encerrados en un salón, a distancia de 18 metros, con una diana un 10 más pequeño del usual, disparamos a 50, con otro calibre de flechas, unas flechas pues más gruesas. Realmente para nosotros es una experiencia siempre venir a Las Vegas. Este evento se cumplirá entre el 7 y 9 del presente mes de febrero. Entre otros competidores colombianos estarán Sara López, actual campeona del mismo evento, Daniel Muñoz, Ana María Rendón, quien viene de ser segunda en el torneo recientemente cumplido en Lancaster, al igual que Valentina Contreras. Con 12 equipos se jugará la Liga Profesional de Baloncesto en su primer semestre en sede por determinar. Han confirmado Titanes de Barranquilla, defensor del título, Cimarrones del Chocó, equipo que ocupó la segunda casilla, Tigrillos de Antioquia, Búcaros de Bucaramanga, Team Cali, Cafeteros de Armenia, Caribbean Store de San Andrés, Sabios de Manizales, Cóndores de Cundinamarca, Piratas de Bogotá, Motilones del Norte y Corsarios de Cartagena. Se tiene previsto que la próxima semana se reúnan los directivos para definir la sede del torneo. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 34 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el NIM. El top 5 de película. Lo siento, maestro. Si eres parte de la orquesta en este escenario, no tienes derecho a equivocarte. Llevamos semanas de ensayo. Tocamos la misma obra una y otra vez. Lo siento muchísimo. Mi hijo está mal. Ahora está con su padre en el hospital. No dejo de... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo. Llegamos a nuestra sección de el top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos en el español latino de una producción turca de este 2022, una cinta de 1 hora 52 minutos de duración, titulada originalmente Baba Bin Kemani, y que se presenta bajo el título de El Violín de mi Padre. Una cinta dirigida por Andak Hasne Daroglu y protagonizada entre otros por Engin Altan Düzyatan y Selin Erdogan. Y esta producción muestra la historia de un maestro de la música, un hombre especialista en el violín, que lleva una relación bien difícil con su hermano, y este a su vez es un artista callejero que junto con sus amigos recorren las diferentes calles de una ciudad en el mundo, y allí están unidos a través de una pequeña niña, una niña también pues que tiene una historia traumática porque ha perdido a sus padres y su único consuelo es este grupo de amigos. Pero precisamente cuando muere uno de los dos hermanos, al maestro de orquesta, que es un hombre arrogante, difícil, que no lleva una buena relación en su matrimonio y que también está teniendo algún tipo de resistencia por parte de sus músicos, de sus acompañantes, pues esta niña viene a cambiarle la vida. Y el gran instrumento, el telón de fondo de esta historia, tiene que ver con el violín, del italiano violino, ese instrumento de cuerda donde aparecen diferentes diseños y donde por lo general es uno de los instrumentos predilectos e infaltables en las orquestas filarmónicas y sinfónicas. Y esta producción precisamente muestra a esos violinistas, y nuestro top 5 de la semana en este domingo 7 de febrero tiene que ver con ese tipo de largometrajes, de filmes donde este instrumento, el violín, juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia, así como sucede con la película El Violín de mi Padre, disponible en la plataforma de Netflix. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. Puto. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Dígale cuando le llame. ¿Dónde están los demás? No, no sabemos. ¿No saben? ¿Y tu primo? No. ¿Eh? ¿No lo has visto? No. Corrieron todos para el cerro como niñas. Como pinches viejas. ¡Suéltate! ¡Diablo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llévensela! Por estos fuertes y dramáticos sonidos, pareciera no ser una película que tiene que ver con un violín, pero su gran carta de presentación es que se convirtió en una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos en una encuesta realizada por los críticos en el país azteca. Del año 2005 y de 98 minutos de duración, de México, con la dirección y el guión de Francisco Vargas, la película titulada así simplemente como El Violín. Una producción que tenía como protagonistas a Ángel Távira, Dagoberto Gama, Fermín Martínez y Gerardo Taracena. Y Cámara Carnal y el Centro de Capacitación Cinematográfica de México y Fidecine nos llevaron este drama donde aparecen los personajes de Don Plutarco con su hijo Genaro y su nieto Lucio, que llevan una doble vida. Por una parte, son humildes músicos rurales. Uno de ellos interpreta de manera, podría decirse, empírica el violín. Y ellos, por otra parte, apoyan activamente al movimiento guerrillero campesino contra ese gobierno opresor cuyos militares violan, torturan, hacen todo tipo de vejámenes en contra de la población. Y aquí en esta escena en particular, cuando el ejército invade el pueblo, los rebeldes deben huir, deben buscar cualquier tipo de refugio y abandonar las municiones. Y haciendo valer su apariencia de inofensivo violinista, Don Plutarco tiene un plan, ha trazado un sesudo plan para recuperar estas municiones escondidas en un maizal, y lo que hace para que su plan se lleve a la perfección es embelesar, prácticamente encantar al capitán de este ejército con su instrumento, con el violín, para poder que otras personas recojan esas municiones y lleguen a las manos de estos insurgentes que están en contra de ese gobierno opresor. Una película que en el año 2006 estuvo presente en varias de las nominaciones de los premios Ariel, lo más importante del cine en México, incluyendo mejor ópera prima y guión, ganando esos premios de las 7 nominaciones que tuvo. Insisto, una de las películas para los críticos mexicanos de las mejores de todos los tiempos, del año 2005, nuestro lugar número 5, El Violín. Número 4. ¿Te gusta Stevie Wonder? Sí, My Cherry Amore y Sunshine of My Life. Sign, Seal and Deliver. A un violín hay que cuidarlo. El violín es como un niño al que hay que proteger. Pero tiene solo 2 cuerdas. Yo solo quiero tocar música, pero mi problema es que le falta esta otra y esta que no sirve. Como en las escuelas públicas de Cleveland. Cleveland tiene muchas estatuas militares, es una ciudad muy militar. ¿Vienes de Cleveland? En Cleveland no hay desfiles de músicos. Tienen Severance Hall, Music Settlement, la Universidad de Ohio y Los Ángeles. La posición número 4 es para un film del Reino Unido de 117 minutos de duración y de 2009, titulado originalmente como The Soloist, y que se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como El Solista. Una película que tenía en la dirección a Joe Wright, el mismo hombre que nos presentó Darkest Hour, o El Instante Más Oscuro, la película acerca de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, el primer ministro británico, también el director de una de las tantas versiones de Ana Karenina. Y el guión estaba a cargo de Susana Grant, inspirada en el libro de Steve López, un personaje de la vida real. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia eran Jamie Foxx y Robert Downey Jr., el famoso Iron Man, el famoso Tony Stark del universo cinematográfico de Marvel, acompañados de la talentosa y sensual Catherine Keener, la mujer de Being John Malkovich, sí, y también Tom Hollander, entre otros. Y esta coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos de DreamWorks mostraba un drama biográfico inspirado en hechos reales, la historia de Nathaniel Ayers, el rol a cargo de Jamie Foxx, un prodigioso violonchelista, un hombre que también interpreta, por supuesto, el violín, y que alcanzó a cursar un segundo año en uno de los conservatorios más importantes, de las escuelas más prestigiosas de música en el mundo, Juilliard, y allí, infortunadamente para él, desarrolló esquizofrenia y terminó viviendo en la calle como un pordiosero. Y en el año 2005, en esta escena que tenemos de fondo, cuando iba caminando después de recuperarse de un accidente que había tenido, el periodista Steve López, interpretado por Robert Downey Jr., lo descubrió. Al principio su conversación fue casual, empezaron a hablar de diferentes temas, pero después este hombre empezó a interesarse porque decía, ¿por qué un personaje de la calle tiene tanto conocimiento? Es prácticamente un genio, ¿y por qué está en estas terribles circunstancias? Y allí, impresionado por ese talento, López escribió una serie de artículos que sacaron a Nathaniel Ayers de ese anonimato y le dieron el mérito, el reconocimiento al que era acreedor, después de haber incluso casi que a punto de graduarse de esa famosa Juilliard. Y este artículo vio la luz, o estos artículos vieron la luz en Los Angeles Times. Una película que, a pesar de tener un tema interesante, fue criticada, destrozada por la crítica en el año 2009. Nuestro lugar número 4, The Soloist, El Solista, con Robert Downey Jr. y Jamie Foxx. Soy Steve López, de Los Angeles Times. ¿López, L-O-P-E-Z? Sí. López, Los Angeles Times, señor López. ¿Cómo te llamas? López. Nathaniel Anthony Ayers Jr., Nathaniel Ayers Jr. o JR. Número 3. Oh, ya regresará. Con la cuenta. No es lo que cree. La cuenta será para un niño. ¿Cómo es que sabe tanto? Siempre ha sido así. Señor Urbani. Por favor, señor Urbani, ¿podría volver luego o tal vez mañana? Un gran futuro ya lo está esperando. Hay que iniciar enseguida. ¿De qué está hablando? Maestro, ya lo discutimos anoche. ¿No lo recuerda? ¿Quiere Quiere tener el dominio de un imperio más grande que el de Napoleón. De París a Viena, de Roma a Londres. Quería ser reconocido como el violinista más grande que haya vivido. Tocaré donde sea. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo. Si seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y el presente es la película turca disponible en Netflix, El violín de mi padre. Y nuestro top 5 tiene que ver con ese tipo de largometrajes donde, como telón de fondo, aparece el instrumento por excelencia, el violín. Y con estos sonidos en el español latino, llegamos a nuestro tercer lugar, un largometraje de Alemania de 122 minutos de duración de 2013, titulado originalmente Der Teufelsgeiger o El violinista del diablo, una producción escrita y dirigida por Bernard Rose, y en el reparto aparecían David Garrett, Jared Harris, Joely Richardson, la mujer que estuvo en la extraordinaria serie de televisión Nip Tuck, y también Christian McKay. Y esta historia de Summer Storm Entertainment nos llevaba al siglo XIX en una mezcla de drama y con tintes de ficción inspirado en la realidad. La realidad tenía que ver con uno de los grandes compositores italiano, Niccolo Paganini, considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del romanticismo musical. Nacido un 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia, y que murió un 27 de mayo de 1840. Y esta conversación que tenemos de fondo es nada menos y nada más que entre el señor Niccolo Paganini y el mismísimo demonio, el diablo. Sí, y esto, según lo cuenta la película, se presentó en 1830 cuando este virtuoso y mujeriego y muy apuesto hombre músico Niccolo Paganini está en la cumbre de su carrera, es aclamado en todas las partes de Europa donde se presenta, pero él no está satisfecho con su talento. Él dice que le falta algo más, que simplemente sus recitales y sus composiciones pues son del gusto del público, pero él no se siente contento con lo que hace y por eso trata de soslayar esos problemas de insatisfacción a través del licor, de los escándalos y por supuesto llevando una y mil mujeres a la cama. Solo le queda por conquistar el público de Londres. De ahí, desde ese punto, él entra en crisis, no sabe a ciencia cierta qué más inventar, qué más tocar, y por eso desea con ahínco el tener un talento más allá de los límites. Y allí, para cazar su alma, nada menos y nada más que el diablo le dice: bueno, maestro, hagamos aquí un negocio. Yo le puedo dar todo lo que usted quiere y más adelante vamos a saldar cuentas. Él se deja tentar, al fin y al cabo es el diablo, y lo que hace es apoderarse de su alma, pero le da lo que él quiere efímeramente, y es convertirse en un violinista sin igual, que va a encantar al público de Londres y del resto de los lugares donde se presenta. Una película interesante desde el punto de vista que hace una buena e interesante mezcla de ficción y realidad, pese a que recibió fuertes críticas de Alemania del año 2013, El violinista del diablo. Que mi ambición es ilimitada. ¿Cómo debería ser, maestro? ¿Cómo debería ser? Número 2. Внимание, господина Леонида Виниченко, директора Большого театра. Уважаемый господин Виниченко, рассматривая веб-страницу вашего оркестра, я заметил, что у вас была бы возможность провести концерт через две недели в субботу, 13 июня. Симфонический оркестр из Лос-Анджелеса, который должен был осуществить турне по Франции, только что аннулировал свое турне. Для нас было бы большим удовольствием пригласить место оркестра из Лос-Анджелеса вас, для того, чтобы вы предоставили нашей публике незабываемый вечер. Настоящее приглашение является официальным. Предлагаю вам телефон... Llegamos al lugar número 2, y mientras este hombre lee de manera rápida un comunicado al que se hizo acreedor y que lo hizo, podría decirse, de manera ilegal mientras realizaba el aseo en el famoso Teatro Bolshoi, pues él lo que está diciendo aquí prácticamente es que esa famosa orquesta de Bolshoi ha sido invitada a un espectáculo y que esperan a los músicos para que se presenten en uno de los lugares más reputados del planeta. Y esto es lo que nos presenta nuestro lugar número 2, una película francesa del año 2009 y de 118 minutos de duración, de Concert, el concierto, con la dirección y el guion de Radu Mihailinu. y habla de ese lugar de la vida real, el famoso Teatro Bolshoi, un teatro, una compañía de teatro y ópera con sede en Moscú, en Rusia. Y aquí en el reparto aparecían, entre otros, Alexei Guskov, también Dmitri Nazarov y la hermosa, preciosa, ay Dios mío, qué mujer, qué sensacional mujer, Melanie Laurent, que también después estuvo con Tarantino en Bastardo sin Gloria. Y esta coproducción entre Francia, Rumania, Italia y Bélgica de France 3 nos llevó una comedia romántica, por supuesto, con tintes de música, donde aparece en tiempos de Leonidas Brezhnev, Andrei Filipov, el mejor director de orquesta de la Unión Soviética. Él estaba al frente de la célebre orquesta del Bolshoi, pero infortunadamente para él fue destituido al negarse a despedir a los músicos simplemente porque ellos eran de origen judío, en los que estaba Sasha, su mejor amigo. Después de 30 años y cuando este hombre había pasado de ser el director de orquesta más importante a ser simplemente el hombre encargado de la limpieza, él sigue trabajando y allí es donde se apodera de ese fax y él decide tomar el riesgo, so pena de terminar en prisión o con la pena de muerte, de irse con sus amigos, reclutar a su vieja compañía y allí hacer ese viaje para presentarse en un concierto en París. Y aquí el violín tiene ese papel fundamental en cabeza del rol de Melanie Laurent, que es una prestigiosa violonchelista, una violinista que está también en la cúspide de su carrera, y para estrechar los lazos entre esa otrora Unión Soviética y el gobierno de París, pues qué mejor que hacerlo a través de la música con la compañía Bolshoi y con una local, con una violinista francesa. Una producción presente en los premios César, en los premios del cine europeo y también en los David Di Donatello del año 2009 y 2010 respectivamente. Nuestro lugar número 2 de 2009, Le Concert, el concierto con Melanie Laurent. Главный концерт. Número 1. La última venta de la noche, lote número 72 en el panel ahí. La estrella de la noche. ¿Y dónde está? El último violín de Niccolò Busotti, 1681. Una obra maestra de la época de oro. Y si nos diera el placer... Ahí está ya, lote número 72. El llamado... Violín Rojo. Ahí está el título de la película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo, y seguimos adelante en nuestro top 5 que tiene que ver con las películas que tienen como telón de fondo al violín, a propósito del estreno en las plataformas, más exactamente en Netflix, de El Violín de mi Padre, la cinta de drama turca. Y esta producción maravillosa, así parafraseando a las palabras del regente, del director de esta subasta, una obra maestra, Le Violín Rouge, El Violín Rojo, de Canadá, dirigida por François Girard, con el guion de Don McKellar, y en el reparto actores de diferentes nacionalidades, incluyendo al gran Samuel L. Jackson, Greta Scacchi, Jason Fleming, Carlo Cecchi y Silvia Shank, entre otros. Y New Line Cinema nos llevó a este drama con tintes de intriga y de música que escenifica, entre otros, el siglo XVII. Y esta producción precisamente habla de un taller de Italia al principio del metraje. Bueno, al principio de la película se muestra esta escena de la subasta donde el personaje de Samuel L. Jackson va a ser uno de los que va a tratar de conseguir a través de una fuerte cantidad de dinero este famoso violín rojo, pero después en un flashback muy bien logrado nos vamos a la Italia del siglo XVII, donde aparece un maestro artesano que crea su obra definitiva, un violín que él considera perfecto y que lo barniza de rojo para hacerlo diferente a los demás. Él ha consagrado su vida para construir el instrumento perfecto, pese a que esto lo ha hecho alejarse de su círculo cercano y especialmente de su esposa, que está a punto de dar a luz y que está a punto de darle un hijo. Y a partir de ese momento, este instrumento y la película viaja de mano en mano de Europa a Canadá, pasando incluso por la China hasta nuestros días, en una película maravillosa con un trabajo de edición muy bien logrado, con unos muy buenos personajes que a través del violín nos cuentan diferentes historias de vida, en una película que funcionó muy bien en las salas de cine alternativo en nuestro país a finales de los años 90. Fue ganadora del premio Oscar de la Academia en la edición de 1999 a Mejor Banda Sonora Original, y también fue nominada en la Asociación de Críticos de Chicago en el mismo año. Muy, muy, muy buena película de 1998, nuestro lugar número uno, Le Violin Rouge, The Red Violin, o El Violín Rojo con Samuel L. Jackson. Es diferente. ¿Aún debo barnizarlo? Pero este tiene otra cosa. Es perfecto. Todo lo demás no vale nada. Cosas para vender en mercados o tirarlas a la basura. Pero esta es mi obra maestra. Una banda sonora de película. Ya vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio, hoy domingo 6 de febrero del año 2022, y a manera de adelanto hablamos de un concierto en IMAX, en HD, que estará presente a partir del próximo jueves 10 de febrero y por muy pocos días en las salas de cine. Y nos tenemos que remitir a ese 30 de enero de 1969. Era el mediodía y en una azotea, el famoso cuarteto de Liverpool, una de las bandas, si no la más importante de toda la historia de la música de Beatles, acompañados del tecladista Billy Preston, se reunió de forma sorpresiva en la azotea de Apple Corps en el último concierto en vivo que dio la banda, que fue sin decirle a nadie, y donde durante 40 minutos le dieron ese recital a los asistentes, que se vieron sorprendidos cuando interpretaron varios de los éxitos de la banda, insisto, más importante en la historia de la música, los Beatles, donde estaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y es que, insisto, el próximo jueves 10 de febrero llegará a unas pocas salas de cine y por muy poco tiempo The Beatles Get Back, el último concierto. Y allí los amantes de los Beatles van a tener la oportunidad de ver esta producción en una calidad visual y de audio muy impresionante, donde se recrean varias de las canciones y donde los cuatro de Liverpool pues dieron ese último recital. Y por eso aquí en De Película de Caracol Radio, a manera de adelanto de Abre Bocas, los dejamos con la canción Get Back. Les recuerdo, es The Beatles Get Back, el último concierto presente en las salas de cine el próximo jueves 10 de febrero. Caracol Radio. 5:00 a.m. actualizamos las noticias y autoridades en el Atlántico investigan presunto abuso sexual en el interior de una estación de policía. Brandon Esparragosa. En un video que circula a través de redes sociales se puede observar un presunto abuso sexual contra un recluso de una instalación policial en el municipio de Soledad.